David se implica como el transgresor pronunciando su propia sentencia. Usando un recurso literario, una parábola, Natán realiza algo que de otro modo podría haber producido una confrontación y tal vez incluso una ejecución, la propia. La historia poética de Isaías proviene del trasfondo agrícola familiar para sus oyentes. Siglos más tarde, Jesús emplearía algunos de esos mismos ambientes. La parábola de Isaías enseña acerca de la ilimitada misericordia de Dios durante los tiempos de castigo. El capítulo 12 de Hebreos aplica los castigos de Dios como herramientas de corrección, en vez de armas para la venganza. Los castigos divinos reflejan sus propios redentores. Fueron suficientes para estimular el arrepentimiento, el reavivamiento y la reforma. Sin embargo, cuando aparecían grandes terquedades y rebelión, le seguían castigos mayores. La parábola de Jeremías es una aterradora ilustración del juicio. Cada vez que los seres humanos frustran los propios redentores de Dios, Él los deja que sufran las consecuencias de lo que eligieron. Del mismo modo, Cristo compartió parábolas de juicio con sus oyentes. Ezequiel usa un símbolo diferente para transmitir un mensaje similar. ¿Qué hay en los relatos de historias que las hacen un medio tan poderoso para expresar verdades? ¿Cuáles son algunas de tus historias favoritas y por qué te gustan? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.